democracia participativa. La democracia participativa se refiere a la capacidad real de la mayoría de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos públicos de la nación. En este sentido, se trata de una ampliación cualitativa de la democracia. Yo que sin medida mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio, solo recordar cuántas cosas lindas las que...